sentidos y tu boca no pueda hablar. Cuando gane la muerte y la vida es soledad, cuando caiga una lágrima, cuando muera el amor, cuando te abandone, es que un ángel murió, es que un ángel murió, oh, no. Es que un ángel murió, oh, no. Es que un ángel murió, no, no. Cuando se ahoguen tus gritos y los sueños te hagan llorar, cuando cese la suerte y reine la oscuridad, cuando cierres los ojos, sí, cuando falte el valor, cuando el sol se apague, es que un ángel murió.